después de unos meses encerrada en un frasco, La Mosca en la Leche. Una pequeña molestia negra nadando en un pocillo de supuesta blancura. La Mosca en la Leche. Pasamos por donde hay que pasar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es La Mosca en la Leche, es el segundo programa en este nuevo formato que hemos, no inventado, pero sí empezado a utilizar por aquellas cosas de la época, ¿vio? Así que bueno, estamos con La Mosca en la Leche en formato podcast para que lo puedas descargar desde la página de Desenclaustrados. Lo compartimos también en nuestras redes sociales, tenemos nuestra página en Facebook que es La Mosca en la Leche, un grupo en Facebook también que tiene el mismo nombre, tenemos presencia en Instagram, así que bueno, por distintos lugares nos podés encontrar para poder escucharnos y poder compartir básicamente lo que tenemos, digamos, por idea de la comunicación. Y para este segundo programa, nuestra primera invitada es la concejala recientemente asumida, que vuelve por otra parte a ocupar, digamos, una silla, una banca allí en el Consejo por Unidad Ciudadana, en este caso, que es Gisela Giuliani. Gisela, gracias por estar y por participar de este nuevo emprendimiento comunicacional para este nuevo grupo, y preguntarte ante todo, bueno, ¿cómo estás y cómo te viene tratando lo poquito que llevamos de 2018? Bueno, gracias por la invitación, felicitaciones por el emprendimiento, se vienen tiempos de mucha autogestión. En eso estamos, veo, sobre todo lo que tiene que ver con la comunicación y la cultura. Bueno, un 2018 difícil, asumimos en el 2011, con muchas expectativas, somos tres concejales de Unidad Ciudadana, Carlos Quiroga, Walter Larrea y yo. Así que, digamos, en 24 hemos logrado, hoy se cumple un mes de nuestra gestión, hemos logrado darle otra impronta, poder llevar a debate algunas cuestiones. Ustedes saben que el Consejo Deliberante, estos dos años, fue un consejo bastante vacío de volumen político, poca discusión, sesiones que duraban 20 minutos, media hora. Creo que no sé si habrá llegado alguno una hora, era muy al estilo escribanía, firmamos expedientes como una escuelita y estaba totalmente ausente la discusión política, qué queremos de la ciudad, los debates. Y desde que entramos nosotros hemos, en eso no tengo abuela, nos vanagloriamos también de eso, lo digo, hemos logrado instalar temas de discusión interesantes, por lo menos plantearlos. Esta gestión estaba acostumbrada a que nadie les diga nada, nadie les hacía planteos sobre lo que iban haciendo, si estaba bien, si estaba mal, preguntas sobre los fondos, por ejemplo, el dinero público. Y bueno, y nosotros hemos tenido un primer mes muy intenso y estamos contentos con el trabajo. Ahora estamos en esta etapa, digamos, de análisis de presupuesto que se estaría poniendo a votación la semana que viene. Y bueno, y después seguir trabajando en el resto del verano en proyectos propios y, bueno, en temas que hay que atender de la ciudad que van surgiendo, porque la verdad que las problemáticas son miles en la ciudad. A propósito, digamos, del tema fondos, si mencionás el tratamiento del presupuesto, ha sido, da la sensación de mínima escandalosa la explicación que ha dado o no el Ejecutivo a través de la presentación de distintos funcionarios de lo que es el presupuesto 2018, que incluso charlándola otra vez en Radio Urbana nos decías que tiene copy y paste del presupuesto 2017, y ni siquiera se han tomado el trabajo en algunos casos de borrar fechas, a ver, ¿cómo se entiende desde lo institucional la presentación de un presupuesto de estas características y donde las respuestas son tan pocas a los innumerables cuestionamientos? Mira, para mí es una cuestión de hasta de displicencia, de no darle valor, de el presupuesto es de 4.300 millones, no es un presupuesto menor para la ciudad, pero cuando vos veías los considerandos, los objetivos de cada secretaría, porque eso es el presupuesto, escribir lo que uno piensa hacer y luego ponerlo en números, la verdad que era un copia y pega del 2017, inclusive, como vos dijiste, no habían ni siquiera cambiado el número en algunos lugares. Y en áreas de la municipalidad, por ejemplo, el Instituto Cultural, seguía figurando que los museos trabajaran los fines de semana, que extendieran sus horarios, cuando en realidad tratamos, y vino el funcionario a cargo del área, que es Margo, a explicarlo, estaba en pleno, y sigue en pleno conflicto, ese aspecto. O sea que date cuenta vos, la desfachatez, ¿no? Porque si no lo escribís, por lo menos que te lo escriba alguien que sabe, que sea prolijo, y si lo vas a firmar, por lo menos léelo. Y antes de venir al Consejo Deliberante, pegale una mirada, digo. O sea que se presentaron como si fueran a, no sé, o con una falta de respeto, digamos, hacia los que íbamos a preguntar. Que en realidad no me tienen que responder a mí, ni a Carlos Quiroga, ni a Walter Larrea, ni al bloque en sí, sino a quienes nosotros representamos, porque estamos ahí, porque nos votaron, para que los representemos, para que preguntemos, para que indaguemos, para que propongamos y para que hagamos un control sobre el dinero público. Estamos grabando esto que estás escuchando un jueves 11. ¿Qué hora es? Son ahora las 12:27, te lo cuento, porque tenés que saber en el momento que lo estás escuchando que en el momento de la grabación nos morimos de calor porque es una de esas jornadas sofocantes que tiene Bahía Blanca. Y estamos a días, justamente, que se apruebe o no, uno entiende que se va a aprobar, por además por la composición del Consejo, si quedara empatada la votación, desempata el presidente del Consejo Deliberante, Nicolás Vitalini, con lo cual la semana del 18 de enero habrá presupuesto. ¿Qué es lo peor que tiene este presupuesto que se va a aprobar entonces el 18? Este presupuesto, de lo peor que tiene, me parece, es de por sí su diseño, que es lo que expresaría lo que quieren hacer. Es antiguo, obsoleto, estático, poco dinámico, con poca posibilidad de articulación entre las distintas secretarías. Si analizamos algunos subsectores puntuales, como puede ser salud, que no es un tema menor, salud, por ejemplo, tiene la misma partida para los gastos de salud mental, de la mesa de suicidio, de adicciones que tuvo el año pasado, con el agravante que el año pasado hubo una subejecución de esas partidas. Así que pensamos que para este año, con los costos elevados que hay, la verdad que el panorama no es auspicioso para quienes trabajan en ese área. El otro tema es que ellos hablan de que van a aumentar la planta, crean algunos cargos, en realidad es ficticio, es darle el cargo real a algunos otros profesionales que trabajaban vinculado a otros programas como el clásico de médicos comunitarios, por ejemplo. Así que sí se crean los cargos, pero son esas personas que ya estaban trabajando. No estamos ampliando la oferta de profesionales, por lo tanto, esa promesa de campaña y con lo que siempre siguen diciendo desde el Ejecutivo Municipal, que vamos a tener médicos, psicólogos, odontólogos, de todo a la tarde en algunas unidades sanitarias, no va a ser así este año. Lo que es medicina preventiva, promoción, los recursos son los mismos que el año pasado, también estamos con subejecución, con lo cual se le da muy poco valor a un pilar fundamental de la medicina preventiva y lo que se trabaja en atención primaria de la salud, que es prevenir. En este verano estamos pensando en dengue, zika, chikungunya, pero hay un montón de otras cuestiones para trabajar, desde la accidentología, desde el cáncer mamario, cáncer de útero en las mujeres, promover el tema de las vacunas en los niños, el tema del agua potable, cuestiones mínimas de saneamiento, higiene. Bueno, todas esas cosas no tienen un valor asignado monetario importante. Si hablamos de políticas de género, bueno, brilla por su ausencia. Hay un solo monto de 370 mil pesos que está vinculado a aportes a distintas ONGs que trabajan en esto, pero no figura una partida específica que sea del área. Y la verdad que lo que plantean es la nada misma. O sea, sigamos trabajando en promoción, sigamos trabajando en prevención, vamos a seguir acompañando a las mujeres. Son todos como buenos deseos, buena voluntad, pero desde lo político y desde la gestión es bastante precario. Y en tema de seguridad, no hay grandes cambios, siguen planteando lo mismo. Sí es interesante, por ejemplo, que en seguridad, tras que no hacen lo que tienen que hacer vinculado a los foros barriales, a por ahí, uno tiene que entender que cuando uno va a un barrio, los reclamos generalmente pasan por mayor presencia policial. No le están pasando bien en algunos sectores de Bahía Blanca, entonces, bueno, se les empezó a ofrecer estos móviles. Bueno, los dejan un mes y después los cambian. Entonces la gente como que siente que todo muy inestable, muy, muy, muy improvisado. Pero, por ejemplo, sí se ocupan de un programa de adicciones, que a mí me parece llamativo que lo dicten desde el área de seguridad, cuando la ley de salud mental, en su artículo 4, claramente dice que las adicciones son un problema de salud y no de, digamos, un tema de seguridad e inseguridad. Y es unas charlas que van dictando en escuelas, las dicta una mujer policía, que ellos aclararon que va de civil. O sea, digo, es un cortapega, ellos plantean que quieren hacer promoción. A mí me parece que gastar los recursos en personas, que yo no discuto que tal vez esta señora tenga muy buena voluntad, interés y haya intentado formarse, pero en el área municipal y provincial hay equipos excelentes como el del CPA, de provincia, o el Centro de Prevención de Adicciones que funcionaba en Brabar, que ahora le han alquilado un lugar en Jueves por las reformas, como otras ONG. Digo, por donde lo mires, el presupuesto yo lo califiqué como imbotable. Imbotable. Bien, está claro que Unidad Ciudadana no lo aprueba. No lo va a acompañar. Y aparte, vos fijate con este conflicto que se suscita ahora con los empleados municipales en Bahía Blanca, en el cual le plantean un recorte de horas y de funciones. Y nosotros tenemos un presupuesto para votar el lunes 15, porque esa es la sesión que está estipulada para eso, con un presupuesto que no dice esto. Ese presupuesto contempla que no hay ningún recorte. Entonces no sé qué vamos a votar. Una mentira, algo ficticio. Eso también de aclarar a quienes nos están escuchando, en el momento que sea, justamente en un rato antes de empezar a grabar el programa, se realizaba la manifestación de los laburantes municipales que habían decidido en asamblea la manifestación y la retención de horas, digamos, como medida, digamos, de fuerza y de lucha en el marco de las decisiones que toma el Ejecutivo. ¿Cuál es la situación, digamos, real entonces? Porque se le ha preguntado, y creo de manera insistente, a algunos funcionarios en la presentación de los distintos tramos de presupuesto si la municipalidad estaba en una situación de quebranto. Se han cansado de decir que no, pero aparece inmediatamente después esta decisión de recortar horas, lo que significa una baja, a ver, en los salarios, un recorte por ese lado, una veintena de personas despedidas, y de lo que hablan es de una reorganización, una palabra que, bueno, a la derecha le gusta bastante, ¿no? Pero hablan de una reorganización en pos de qué, porque ni siquiera, al menos cuando habló el funcionario Pablo Romera hace algunos días, ni siquiera él parecía tener claro en función de qué iba este reacomodamiento. No, yo creo que no tienen ni idea, no saben ni lo que tuvieron, y por eso llegamos a esta situación. Cuando Gay asume en el 2015, y cuando abre las sesiones en el Consejo Deliberante en abril del 2016, él dice, y lo pueden chequear cualquiera de tus oyentes, que recibió un municipio con sus cuentas ordenadas. Bueno, ahora que nos explique a nosotros qué pasa, que en diciembre, terminamos diciembre y empezamos el 2018 con este conflicto. Y siempre, por supuesto, la línea conductora entre nación, provincia y municipio, que es el ajuste como eje central de todas sus políticas. Ellos hablan de reorganizar, optimizar, mejorar. Nadie se va a negar a que haya un reordenamiento de un sector para mejorar su funcionamiento, para mejorar la calidad de prestacional de ese servicio, para que los laburantes trabajen mejor. Ahora, si a esto le llaman reordenamiento, a un trabajador que le sacan 4 a 6 horas, y eso significa entre 3.000, 6.000 y algunas personas más pesos, ¿por qué? Porque impacta, depende de la antigüedad del trabajador o trabajadora. Y también vos pensáis, hay gente que está a un año, a meses de jubilarse. Esto le impacta negativamente en su haber jubilatorio. Con el antecedente que tenemos de la reforma previsional, no les pido que lo tomen en cuenta. Pero digo, es una de las cosas que afectan individualmente a los trabajadores y trabajadoras. ¿Y cómo afecta a la ciudad? Ayer, por ejemplo, como hay retención de tareas, desde hoy, mañana, sábado y domingo, vos, por ejemplo, no tenés controles de guardia urbana, no tenés un montón de prestaciones y servicios que hacen al funcionamiento de una ciudad, a su seguridad, a su dinámica, a que vos puedas contar con algunos servicios de urgencia. O sea, sí vas a tener lo que es urgencia extrema, pero hay unas otras cuestiones que van a tener que esperar. Entonces, afecta la calidad de vida de todos los bahienses, no solamente los laburantes que están siendo afectados ahora por el conflicto. ¿Y el intendente no habla? No, el intendente no habla. El intendente, no sé si le dictan las órdenes directamente vía Macri Vidal o a través de algún interlocutor, interlocutora, puede ser Nidia Moirano, pareciera que ella tiene más peso que el intendente. Colocar un CEO a cargo de una jefatura de gabinete, donde desprecia absolutamente el diálogo con trabajadores y trabajadoras, donde se le dice, tené cuidado con esto, tené cuidado con lo otro, fíjate, esto no es una empresa privada, y tiene la necesidad de llevarse puesto al intendente, porque la figura acá es el intendente, habla de lo que ellos creen que es esto, ellos creen que pueden hacer lo que les parece, no tienen ningún inconveniente. Nosotros somos figuritas de encastre. Ahora, se da esta situación con los trabajadores municipales. En el Consejo Deliberante no ha sido distinto. No, el Consejo Deliberante también. Ya algunas de las empleadas hoy me comentaban que ya en la carga del reloj le figuran las 40 horas en vez de las horas que tenían antes. Algunos 48, otros 44. Hoy estaban participando activamente de los reclamos. Vos fijate, por ejemplo, cómo afecta en el Consejo Deliberante. Nosotros sesionamos los jueves y nuestro horario de sesión es 13:30. En este caso, el lunes es una sesión extraordinaria, entonces es algo diferente. Pero estos trabajadores, ¿por qué se van a quedar más horas? Ellos tenían esas horas, ¿para qué? Para que el día de la sesión, si había que quedarse, o el día de la jura que hay que ir a la tarde, o si hay que abrir el consejo a la tarde porque hay alguna actividad, vos viste que se presta para presentaciones culturales, para lo que fuere, porque es un espacio, bueno, debería ser un espacio abierto a todos los bahienses, ellos se quedaban y no cobraban horas extras. No es que no las trabajaban. Por ahí de un mes trabajaban todos los jueves hasta las 11 de la noche y tenían que ir dos o tres veces en la semana a la tarde. Entonces cobraban una carga horaria de 48 horas. No es que cobran 48 porque se las quieren regalar. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a sesionar los jueves por la mañana? Esto no es una escuelita. Nosotros tenemos tiempos determinados para presentar los proyectos, pero si hay algún acontecimiento político de importancia, relevancia, en el cual nosotros nos queremos expresar, tenemos que tener un tiempo administrativo, práctico, para poder escribirlo, presentarlo. Digo, si nosotros tenemos que sesionar a las 8, porque los empleados se tienen que ir a las 2 o a las 3 de la tarde, no entiendo, o sea, están hasta cercenando el espacio donde hay 24 concejales y concejalas que van a discutir política, van a discutir la ciudad y van a expresarse. Y también acortan y achican la posibilidad del resto de trabajadores de que puedan acudir. Porque a la mañana todo el mundo está laburando o tiene otras actividades. Las sesiones a la tarde hace que puedan ir personas, digamos, o a presenciarlas porque les gusta, o un día porque les parece que quieren hacer algún reclamo o alguna presencia. Digo, estos tienen una visión de la administración, no sé, de la Toyota, donde lo que vos producís son ruedas, y si son 1,000, tienen que ser 1,000. Si es una menos, bueno, lo verá, digamos, pero es una cosa aceitada donde no interviene ningún otro factor. Acá estamos hablando de la ciudad y de política, y eso ellos no es que no lo entienden, no les interesa, no quieren. No quieren que lo digamos, no quieren que la gente se entere, les molesta que preguntes. Entonces, bueno, llegar a este conflicto, mira, yo tengo 30 años de municipal, entré en el 87 como médica de unidades sanitarias. Nunca vi un destrato de este tipo. Siempre vi tensiones, conflicto, porque es parte de la dinámica. Destrato y que te digan, vos no laburás, vos sos vago, a vos te bajo las horas, a vos no sé, a vos sí. Eso yo no lo vi. La verdad que es espantoso lo que están viviendo los laburantes. ¿En qué medida esto puede terminar en la justicia? Porque pienso, no, yo no soy trabajador municipal, pero si lo fuera, es una posibilidad, un amparo. Y hay algunos que tienen decretos firmados y que sí, se van a presentar a la justicia. A ver, están esperando porque la realidad es que tampoco lo quieren hacer desde lo individual. Todo el mundo siempre piensa en el colectivo, el compañero y compañeras, pero bueno, estarán viendo. Bueno, la figura del amparo colectivo también es aplicable. Claro, así que bueno, estarán viendo. Hoy hicieron Bueno, ayer fue la asamblea, que fue muy impresionante. Recién había 2 cuadras de manifestantes, fueron al Consejo Deliberante, tuvimos los concejales y concejalas acompañando afuera, al sol, estuvo un tanto duro eso, y ahora se trasladaron al Palacio Municipal. Y bueno, yo creo que ahora la pelota está del lado del Ejecutivo, me parece que hay que intentar un acercamiento. A ver, cuando... Yo lo primero que le diría al intendente es que si él toma un jefe de gabinete, como Tomasi, que dice que hubo dilapidación de recursos, de horas extras, festival de horas extras, y de personas que cobraban las funciones y no las cumplían, los primeros que se tienen que ir de la municipalidad son los funcionarios que él puso y estaban a cargo de eso. Eso es lo primero que tiene que hacer. Después que se fije y revise, porque yo no se lo creo. Son 2 años de gestión. Son 2 años, ¿eh? A ver, ya se acabó el tiempo de echarle la culpa a todo el mundo. Ya se terminó. Podrán tener algunos manotazos más de ahogado, podrán seguir armando estructuras mediáticas infernales para que todo el mundo se ocupe con esas cosas. Pero la gente le está viniendo. Le aviso, el ABL con un promedio de 30% de aumento. El cementerio con un aumento de más del 30%. Altísimo. Todos los impuestos subieron, los de provincia, todo lo que tiene que ver con inmobiliario y con patente de automotores. La luz, el gas, el agua, los servicios tampoco son óptimos, ¿no? También eso lo estamos viviendo en Bahía estos días de mucho calor, lo que significó el tarifazo. Y con paritarias, que ellos si pudieran, las sacan de cuajo, o sea, no quieren. Y con metas inflacionarias que son una payasada. Porque, a ver, se votó un presupuesto y al otro día las cambiaron. Las recalibraron las metas inflacionarias. Esos lindos eufemismos. Y con un dólar que ya dijeron que lo quieren a 22, 23. Así que, ¿cuánto falta? Polirrubro El Refugio. Desde Brasil y Estomba te ofrecemos las mejores promociones y descuentos en todo. Y cuando te decimos todo, es todo. Bebidas, fiambre, pizza, viandas de comidas listas para llevar. Y en estas fiestas, 30% de descuento en todas tus compras en efectivo, en regalería y juguetería. Y si no, 12 cuotas sin interés con todas tus tarjetas. Polirrubro El Refugio, Brasil y Estomba. Todo lo que necesitas, venís y lo llevas. Esto es La Mosca en la Leche, nuevo formato, el formato podcast, para que lo puedas descargar y escuchar cuando quieras. Estamos charlando con la concejala por Unidad Ciudadana, Gisela Gigliani. Par de temas finales. Se aprobó, y te lo pregunto porque mucho no trascendió, un repudio a la domiciliaria de Checolás en el Consejo Deliberante. Sí, es un proyecto que presentó nuestro compañero de bloque, Walter Larrea. Y bueno, para sorpresa nuestra, fue aprobado por unanimidad. Para nosotros es importante que el cuerpo se expida por unanimidad. Estas son también las incongruencias de Cambiemos, ¿no? Hacer estas cuestiones. Yo digo que no entienden lo que es la política. Si uno realmente cree que no lo tiene que repudiar, no lo tiene que repudiar. Pero pareciera que esto es una figurita de cambio. Bueno, te apruebo esto y vos me vas a aprobar esto. Bueno, nosotros hay cosas que no las vamos a cambiar. Podemos acceder a consensuar, a negociar en un expediente, decir, bueno, mira, acepto retirar esta frase o la podemos cambiar esta palabra, pero no el contenido, el fondo de las cuestiones. A nosotros nos llamó la atención. De todas maneras, nos parece importante por lo que significa lo aberrante de haberle dado la domiciliaria a Checolás, que haya salido por unanimidad. En Mar del Plata ha sido... impresionante la manifestación y continúa en Mar de Ajó con Bianco, o sea, a mí me, te amargás por un lado por todo este avance, digamos, que tienen estos tipos, el atropello con todo lo vinculado a los derechos humanos y todas estas políticas, pero por otro lado ves pleno enero, tal vez pensaron que les iba a ser sencillo, que iban a poder acomodar 2 o 3 viejitos, como dicen ellos, en alguna playa y nadie se iba a dar cuenta, y no fue así, porque el repudio es generalizado. Quería consultarte porque, bueno, también justo en el momento en el que grabamos es el día en el que adquiere, digamos, relevancia nacional lo que dio en llamarse la detención de la cúpula de la UOCRA, acusada de extorsión y pedido de coimas, y qué sé yo. En lo particular, entiendo que más allá de lo que tenga que investigar la justicia, hay un claro proceso de persecución, digamos, política y gremial. No es, en el caso de la UOCRA Bahía Blanca, la primera vez que tenemos una situación de estas características. Dicho esto, ¿qué análisis haces vos en lo particular de lo que está sucediendo por estas horas? El ataque al sindicalismo y a la cuestión gremial lo estamos viendo por varios frentes. Cada vez que aparece algún problema o que algún gremio empieza a levantar la voz, empiezan digamos, la persecución mediática primero, empiezan las acusaciones, los informes, los típicos carpetazos, es también lo que le está pasando a Víctor Santamaría ahora. En estos separos yo no sé si hay algún sindicalista corrupto o no, con lo cual si es un corrupto lo condeno, y está claro que lo condeno. Lo que yo digo es que detrás de todo esto, otra es la intención. Es mostrar a que todas estas personas siempre están actuando por el camino delictivo, por el lado de lo que es ilegal, que lo que no corresponde. Y en realidad lo que después vamos viendo cómo van desarmando estas estructuras para ir por los trabajadores. No tenemos que perder de vista que Macri en estos momentos no está tan seguro de tener los votos para la reforma laboral. Y de hecho estuvo pensando en un decreto, está pensando. Bueno, debería estar pensando en algo, por lo menos. Calculo que si le interesa la reforma laboral debería estar pensando en eso también. Los medios hegemónicos, Clarín y La Nación, concretamente, hoy hablan de un megadecreto para desburocratizar el Estado y algunos de los tramos de ese decreto, y esto tiene que ver con información que incluso circulaba en la semana, tiene que ver, entre otras cosas, con la reducción de multas a las empresas que tuvieran personal contratado sin registrar. Parte de eso abarca este decreto. Bueno, nosotros lo que tenemos como bloque es, o sea, nosotros la corrupción la vamos a condenar siempre, y corrupción no es un gobierno, atraviesa a la sociedad. Entonces, eso que quede claro, no puede ser que siempre se investigue y se mediaticen algunas personas que están teniendo algunas denuncias vinculadas sobre todo al espacio político nuestro, y del otro lado molinos o energía eólica, por ejemplo, ahora con el presidente y esta ganancia millonaria que han tenido, pareciera que es lícito, que no hay ningún inconveniente, que no hay nada para investigar ni para mirar. Entonces, lo que no queremos perder de vista es que detrás de esto, que no digo pueda o no haber un delito, detrás de esto hay otra intención siempre, que es desarmar a la estructura sindical, desarmar a los trabajadores, dejarlos, digamos, como en una manera más anárquica. Entonces, la respuesta a la reforma laboral va a ser distinta. Eso en el pensamiento de ellos. Yo creo que hagan lo que hagan, ellos nunca se esperaron lo que iba a ser la respuesta contra la reforma previsional. Creo que no lo midieron. Ellos creen que la gente, creen en su lógica, que el 20 de diciembre ya pensás en el arbolito, los regalos, las ojotas para irte de vacaciones, cuando desconocen que el 70% de los argentinos y argentinas seguimos laburando, y si nos tomamos 15, 20 días. Algunos por ahí tenemos más suerte, otros menos, pero no estamos desde el 20 de diciembre hasta marzo vacacionando por las costas o por el mundo. No es así. Si lo podés hacer, por ahí lo haces, algunos poquitos días, digamos, como la gran mayoría que todos conocemos. Entonces ellos minimizaron eso. Fue muy importante la manifestación esa noche cuando se armaron esos cacerolazos, y no lo mostró casi nadie, pero por la Rivadavia hubo 7 cuadras de personas caceroleando. Digo, es una alerta. Yo creo que la reforma laboral, si ellos insisten con estos megadecretos, porque los votos no los estarían teniendo. Yo creo que también algunos de los que nos entregaron con la reforma previsional hoy lo están pensando. Entonces, creo que va a haber una movilización. A la gente le ha pegado en el bolsillo muy duro. Nosotros vemos en el Consejo lo que nos vienen a pedir. Eso no lo estábamos viendo. Yo me fui en el 2015. Eso no lo venían a pedir. Digamos, estamos entrando a algunos sectores de la sociedad en crisis muy similares a la del 2001. Por supuesto que esto es lento, va siendo como una mancha de aceite, va abarcando a uno, a otro. Por eso es lo que yo digo, no es que le toca al otro, ¿eh? O sea, a vos capaz que no te tocó ahora, en un mes, en 2 meses, en un año, te tocó a vos inevitablemente. Porque ellos tienen un gobierno para un 25, un 30% de personas. ellos son los que se van de vacaciones, ellos son los que disfrutan, y nosotros lo miramos en la revista, en la tele, en esos programas que te ponen como para idiotizarte un poco, porque la verdad que hoy no tenés absolutamente nada para ver en televisión, no hay un medio para ver nada, porque lo último que quedaba era C5N, bueno, lo fueron desmantelando, y igual es gracioso porque hoy no pueden mostrar ni siquiera programas desde la costa porque no hay nadie. Vos hablás con la gente de Necochea, Mar del Plata, y te dicen que hubo una ocupación interesante los fines de semana de las fiestas y por ahí los tres primeros cuatro días de enero, y ahora están de rodillas esperando la segunda quincena. A ver, que siempre es la más fuerte, ¿viste? La gente cobra, paga todo lo que tiene que pagar y ve si se puede tomar unos días. Pero con las tarifas, con lo que vos estás pagando, vos fijate lo que fue los últimos cuatro meses del año pasado. Las cuatro boletas de gas y noviembre y diciembre, esas, de esas dos, más dos más. Y ahora vino enero y febrero. No, no, es el tarifazo pegó fuertísimo. La gente tiene que empezar a prever que en un mes y pico hay que empezar a pensar en sus hijos y las escuelas. O sea, lo que han hecho es muy duro, muy crudo. A mí no me extraña, lo esperábamos. Desde Unidad Ciudadana lo denunciamos. Creo que es una estafa electoral clara. Así lo sienten muchas personas que te dicen que lo votaron, que no pensaron, que no se lo imaginaron, y obviamente que no se lo imaginaron. ¿Quién va a votar para pasarla mal? Bueno, veremos si de acá al 2019 la memoria de corto plazo se activa. Gisela, clarísima, muchísimas gracias por participar, por coparte y por venir a La Mosca en la Leche en el ciberespacio. Bueno, gracias a ustedes. Red por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo. La Red por la Identidad funciona actualmente en 40 ciudades por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, instituciones y asociaciones civiles, profesionales y todas aquellas personas que quieran colaborar en la lucha de abuelas por encontrar a sus nietos y por defender el derecho a la identidad que aún hoy, en muchos casos, sigue siendo vulnerado. Si tenés dudas, llámanos al 0291-155-740975 o escribinos al correo redporlaidentidadbblanca@gmail.com. La consultora Analogías realizó una encuesta en Bahía Blanca y Mar del Plata en el que aborda el impacto que ha tenido, digamos, en la sociedad el caso del submarino Ara San Juan y también, digamos, cuestiones vinculadas con la imagen del presidente Mauricio Macri y de la gobernadora de la provincia, María Eugenia Vidal. Lo que primero, digamos, advierte o concluye Analogías en su encuesta es que, de acuerdo a la percepción de los encuestados, una encuesta que tomó poco más de 1.600 casos, respetando obviamente proporciones de sexo, edad y socioeconómicas, es que la respuesta del gobierno nacional ante la desaparición del submarino Ara San Juan recibe una calificación negativa mayoritaria entre los ciudadanos tanto de Bahía Blanca como de Mar del Plata. Un 55,2% desaprueba el accionar del gobierno contra un 32,8% que lo aprueba. La desaprobación resulta levemente mayor en Mar del Plata respecto a Bahía Blanca, en tanto que decrece marcadamente con la edad. Cruzando las respuestas, y estoy leyendo, digamos, textualmente las conclusiones de Analogías, cruzando las respuestas obtenidas con la imagen que se tenga del desempeño del presidente, vemos que solo el segmento oficialista, es decir, quienes califican el desempeño presidencial como muy bueno o bueno, el accionar gubernamental respecto del submarino recibe un respaldo mayoritario. Entre los más moderados, quienes califican a la gestión de gobierno como regular positiva, regular negativa, y desde luego entre los opositores, predomina el rechazo a la manera en la que se encaró la cuestión de la desaparición de esta embarcación. La forma en que manejó la comunicación de crisis en torno al caso del submarino también recibe una calificación negativa mayoritaria con un 58,1% de los entrevistados que justamente desaprueba. Insisto, 58,1% de los entrevistados desaprueba la manera en que el gobierno ha gestionado la comunicación respecto de la desaparición del submarino Ara San Juan. casi el 46% de la gente encuestada de Bahía Blanca y Mar del Plata, con un porcentaje marcadamente más alto entre los jóvenes, considera que el gobierno no acompañó lo suficiente a los familiares de los tripulantes desaparecidos. A ver, en este marco, una conclusión particular, evidente, digamos, ante los resultados, y es que la población joven mayormente desaprueba no solamente la gestión del gobierno respecto del caso Ara San Juan, que es el que se analiza particularmente, sino que desaprueba en términos generales la gestión de la Alianza Cambiemos. Como les decía, casi el 46%, con un porcentaje marcadamente más alto entre los jóvenes, considera que el gobierno no acompañó lo suficiente a los familiares de los tripulantes desaparecidos. Consideran los entrevistados que no solamente el gobierno, sino la sociedad toda le está dando la espalda a los familiares de los tripulantes. El 61,3 cree que no se los está acompañando, de hecho, con una proporción que resulta mayoritaria en ambas ciudades y en todos los segmentos educativos y etarios relevados. Además, más del 45% de las personas entrevistadas cree que la crisis desatada por la desaparición del submarino debería ser motivo para que el ministro de Defensa, Oscar Aguad, presente la renuncia. Solamente el 19,3% considera que no debería alejarse del cargo. En la encuesta también explicábamos que se analiza, digamos, la imagen tanto de Mauricio Macri en tanto presidente como la de María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Al tomar la muestra en conjunto de ambas ciudades, insisto, Bahía Blanca y Mar del Plata, el presidente Macri recibe un leve diferencial positivo en la valoración de su desempeño, algo así como 3,9 puntos porcentuales. La aprobación resulta mayor en Bahía Blanca, donde llega al 56%, mientras que en Mar del Plata cae al 48,5% y pasa a mostrar un pequeño diferencial negativo. A tono con lo que sucede en la mayoría de los distritos, dice Analogías, la aprobación del presidente crece en forma lineal con la edad y resulta más alta a mayor nivel educativo del entrevistado. Permítaseme el sarcasmo, es casi una contradicción que a mayor nivel educativo aprobemos con mayor entusiasmo el neoliberalismo avasallador de derechos. Pero bueno, qué sé yo, cada cual sabrá. También resulta levemente mayor la aprobación entre las mujeres. A la gobernadora María Eugenia Vidal los datos le dan en general bien, tanto en Bahía Blanca como en Mar del Plata, una aprobación marcadamente superior a la de Macri, con un diferencial positivo de imagen de más 32,3 puntos porcentuales. Las personas entrevistadas no perciben en forma mayoritaria, por otra parte, y ya en un apartado distinto que tiene que ver con obra pública, las personas entrevistadas en Bahía y Mar del Plata no perciben en forma mayoritaria que haya obras públicas de infraestructura en ejecución en sus barrios. Un 61,5% considera que hay poca o ninguna obra activa. Y en este punto la percepción difiere significativamente entre marplatenses y bahienses. En Bahía Blanca un 44,3% se muestra al tanto de que existen obras en ejecución, mientras que solo un 28,7% lo hace en Mar del Plata. No obstante que el porcentaje, digamos, de observación positiva de las obras públicas en Bahía Blanca es superior al de Mar del Plata, convengamos que tampoco está cerca del 50%, es un 44,3%. Y esto de alguna manera también nos hace pensar en alguna de las estrategias de campaña de la Alianza Gobernante, que tiene que ver justamente con la administración de obra pública. No es un secreto para nadie que en toda la etapa previa a las últimas elecciones legislativas se incrementó el nivel de obra pública, de la obra pública que en el oficialismo suelen llamar de cercanía, mientras que una vez pasadas las elecciones la cantidad de obra pública realizándose decreció notablemente, cosa que habrá que tener obviamente muy en cuenta de caras a las elecciones de 2019. Durante todo 2018, 2019, en función del pacto fiscal, el ajuste a jubilaciones y pensiones y demás, la provincia de Buenos Aires va a tener un flujo de dinero muy importante que seguramente será destinado por María Eugenia Vidal a mucha obra pública, fundamentalmente en el conurbano. Y esto, más allá de que nunca vamos a decir que está mal hacer obra pública, porque la obra pública está bien y hay que hacerla, habrá que ver qué tipo de obra pública, qué se prioriza, cuáles son las empresas beneficiadas con contratos de obra pública y además cuáles van a ser los sectores a los que se va a apuntar en el marco de estrategias que terminan siendo de campaña. Quería compartir en La Mosca en la Leche, segunda edición en podcast, conclusiones de esta encuesta de la consultora Analogías. La Mosca en la Leche. Pasamos por donde hay que pasar.